quisiera mejor haberme muerto antes que tú murieras, madre mía, para no estar sufriendo este tormento. Huérfano sin fe, solo en la vida, aquí vengo llorando ante tu posa. Estas flores te traigo entristecido, si supieras que solo me provoca morirme para estar junto contigo. Cariño me hace falta, la nobleza de madre enternecida. Pero si tú no vives, ¿yo qué hago? Sufrir y padecer en esta vida, ya nadie me consuela mi amargura. Solo el licor mitiga mi quebranto, y te juro que mientras yo esté vivo no dejo de venir al camposanto.